Te tomaste mi medicina. Campanita. Campanita. ¿Por qué te estás apagando? ¿Por qué estás tan fría? Por favor, vuelve. Por favor, no me dejes. Perdóname, Campanita, lo siento. Lo siento tanto, Campanita, perdóname. ¡No! Creo. Yo sí creo en las hadas. Creo. Yo sí creo en las hadas. Creo. Yo sí creo en las hadas. Creo. También creo en las hadas. ¿En qué? También creo en las hadas. Yo sí creo en las hadas. Yo sí creo en las hadas. Creo. Yo sí creo. Yo sí creo en las hadas. Yo sí creo en las hadas. Creo. Yo sí creo en las hadas. Creo. Yo sí creo en las hadas. ¡Cierren la boca o les cortaré el cuello! Yo sí creo en las hadas. Creo. Yo sí creo en las hadas. Yo sí creo en las hadas. Creo. Yo sí creo en las hadas. Yo creo. Yo sí creo en las hadas. Creo. Desde siempre hemos asociado a las hadas como seres hermosos, habitantes de cuentos mágicos infantiles y llenos de fantasía. A tal punto que a los cuentos para niños que tienen que ver con algo sobrenatural y generalmente hermoso y mágico se los llama cuentos de hadas. También se los asocia a lo inexistente, lo pueril y lo inmaduro. Pero estas criaturas nacidas de la fantasía tienen muchas más facetas de las que podríamos creer. Hoy vamos a hablar de ellas, los seres féricos elementales llamados hadas. El fragmento que escuchamos al principio del programa es de la película de Peter Pan de Paul Hogan. Campanita había muerto, y Peter Pan junto a todos los niños dicen creer en las hadas para poder revivirla. Más allá de ser una escena muy emocionante de la historia, es un momento metafórico. Las hadas existen mientras existan niños que crean en ellas. Dicho de otra forma, la magia existe mientras haya personas que crean en la magia. La palabra hada viene del griego antiguo y significa destino. Cada cultura tiene seres similares que hoy en día agrupamos en el mismo nombre. Por ejemplo, en la mitología cántabra se las llama anjanas. En Galicia se les llama mouras, en Asturias se llaman sanas, y un largo etcétera alrededor de todo el mundo. Las hadas están en una inmensa variedad de culturas, Por supuesto, no relacionadas entre sí aparentemente, aunque guardan algunas similitudes. Desde la lejana China hasta las tierras enigmáticas de América y su cultura milenaria, se habla de seres volubles que habitan en las profundidades de la tierra, en los espesos bosques o en los lagos. Todos ellos poseen una belleza sobrehumana y también tienen cualidades mágicas que superan el entendimiento humano. Aún así, las más famosas son las hadas, que al parecer tienen un origen celta más allá de su nombre, que es griego. Una teoría dice que los relatos más antiguos de las hadas que conocemos proceden de narraciones del pueblo celta. Los sacerdotes druidas que vivían en los bosques narraban la existencia de los seres féricos elementales que cuidan la naturaleza. Podríamos definir a grosso modo el concepto de los elementales. En términos sencillos, son una especie de espíritus, pero que nunca han habitado un cuerpo mortal, a diferencia de lo que vendría a ser un fantasma. Pero aún así los elementales suelen gozar o aparentar cuerpos físicos. Además, tradicionalmente estos se dividen en 5 grupos principales. Los elementales de tierra, como duendes, gnomos, gremlins, dríadas, faunos, ogros, leprechauns, enanos, goblins, trasgos, kobolds, entre muchos otros más. La mayoría de ellos con apariencia masculina, pequeña y generalmente no muy bien intencionados. Aunque por otro lado, también son los seres de la sabiduría y el cuidado de la naturaleza, como los apus de los Andes. Antes de continuar con los demás tipos de elementales, hagamos una pausa y escuchemos de la banda sonora de la película de Peter Pan, Fairy Dance. Thank you. Es el turno de los elementales de agua. Entre estos están las sirenas, ninfas, nereidas, endinas, tritones, nixis, ciguayas, zumpals, kelpis y muchos otros más. La mayoría de ellos son seres femeninos, gráciles y hermosos, aunque por supuesto las profundidades marinas pueden esconder muchas cosas tenebrosas. Por otra parte están los elementales de fuego, como las salamandras, los dragones, vulcanos, jinns, fénix, cherufes y muchos otros más. Estos, por otra parte, muestran formas voraces, generalmente animales, caóticos e incontrolables. En el otro extremo tenemos a los elementales de aire. Entre ellos están los elfos, las sílfides y los silfos, y por supuesto las hadas, aunque vale la pena considerar que las hadas existen de diferente tipo elemental. Las pixies, por ejemplo, son elementales de aire, mientras que las hadas irlandesas, aunque tienen alas, son elementales de tierra. La dama del lago, de la leyenda de el rey Arturo, vendría a ser uno de estos seres elementales de agua. La dama del lago justamente es una ninfa o una hada de agua. Existe un quinto grupo de elementales, que son los de éter. Esta clasificación es más ambigua y requiere de una discusión más larga, pero podríamos decir que, por ejemplo, las banshees, las hadas que deambulan en los cementerios y anuncian la muerte, son elementales de éter. En esta clasificación también se encuentran los coros celestiales o los daemons, por ejemplo. Ahora quisiera compartir con ustedes una canción de mi grupo musical favorito. Les quiero presentar a Omnia con su tema Fairy Tale. Child of the pure unclouded brow and dreaming eyes of wonder, though time be fleet and I and thou are half a life asunder, thy loving smile will surely hail the love gift of a fairy tale. Thy loving smile will surely hail the love gift of a fairy tale. I have not seen thy sunny face, nor heard thy silver laughter. No thought of me shall find a place in thy young life's hereafter. Enough that now thou wilt not fail to listen to my fairy tale. Enough that now thou wilt not fail to listen to my fairy tale. Children, dear, clouds, the frost, the blinding snow, the storm wind's moody madness, within the firelight's ruddy glow, and childhood's nest of gladness. The magic words shall hold thee fast, thou shalt not heed the raving blast. The magic words shall hold thee fast, thou shalt not heed the raving blast. And though the shadow of a sigh may tremble through the story, for happy summer days gone by and vanished summer glory, it shall not touch with breath of bale the pleasance of our fairy tale. It shall not touch with breath of bale the pleasance of our fairy tale. Though the time be fleet, and I and thou are half a life asunder, thy loving smile will surely hail the love gift of a fairy tale. Por supuesto, la literatura, el cine, los cómics y los videojuegos no podían quedarse lejos de la fascinante influencia de semejantes seres como las hadas, por lo que en muchísimas obras vemos su influencia, sobre todo en la literatura fantástica. De antemano he de decirles que tanto las hadas como la fantasía pueden ser elementos muy ricos en historias que se pueden apreciar por cualquier edad. Pero por la mala fama que se ganaron los cuentos con estos seres o con rasgos sobrenaturales, clasificados como simples y relegados como historias propias solo para niños, lamentablemente el público adulto se resiste a consumir este tipo de historias. Pero hoy quiero hablarles de un par de obras con elementos fantásticos que nada tienen que ver con un público infantil. Aunque no lo crean, este tipo de literatura es mucho más prolífico de lo que pudieran imaginar. Por ejemplo, una de las más conocidas en estos últimos tiempos es Canción de Hielo y Fuego, de George Martin, una obra de fantasía oscura llena de asesinatos sangrientos, sexo, complejos conflictos políticos y sociales. Esta obra fue adaptada a la televisión con el nombre del primer libro de la saga, que es Juego de Tronos, y tuvo una gran aceptación por parte del público. También tenemos libros fascinantes como Princesa de Cenizas, de Laura Sebastián, que cuenta la historia de Teodosia, una princesa que lo tenía todo hasta que cumplió 6 años y un grupo de tiranos invadió su reino. Asesinaron a su madre delante de sus ojos y desde ese momento se transforma en un personaje totalmente diferente, sin nombre, familia ni hogar. Vive 10 años encerrada en los calabozos de su propio palacio. Llena de todo este pasado, decide levantarse y recuperar lo que es suyo. Es una historia muy interesante que merece la pena ser leída. Otra historia maravillosa es el libro de Las cosas perdidas, de John Connolly, ambientada en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Europa está arrasada. En medio de todo eso vive David, que ha perdido a su madre. Su padre se vuelve a casar y el joven se muda a una nueva casa. David solo encuentra consuelo en los libros. Uno de ellos lo llevará a vivir experiencias fantásticas y alucinantes en las que la realidad se mezcla con la ficción, aventurándonos en las profundidades psicológicas de este adolescente atormentado. Este libro me recuerda mucho, quizás por la ambientación de guerra y la relación de un niño con una historia, con El laberinto del fauno, que también es una historia fantástica, un cuento de hadas si queremos llamarlo en los términos generales, en los que es una historia no hecha específicamente para niños. De hecho, tiene algunas cuestiones bastante complejas que no están recomendadas para niños pequeños. Y es una gran historia. Si no han visto esta película de Guillermo del Toro, se las recomiendo mucho. La Puerta del Bosque, de Melissa Albert, es otra historia fantástica, pero esta vez de suspenso y terror, que no tiene ningún desperdicio. En ella, Alice, su protagonista, enfrentará algunos terribles misterios de la casa de su abuela fallecida. No diré más de esta obra porque merece ser leída y no quiero hacer ningún spoiler. Le recomiendo leer esta historia en silencio y con las ganas de vivir una experiencia llena de suspenso y fantasía. Además, no puedo dejar de nombrar a la gran mayoría de las obras de Neil Gaiman, que es un genio de la literatura fantástica. Sus obras generan ambientes únicos y tan cercanos a la realidad que envuelven tan bien a las historias que ni siquiera uno se da cuenta ni cómo empezaron a suceder los acontecimientos mágicos y sobrenaturales. Los invito fervientemente a darle una oportunidad a la buena literatura fantástica. Hay obras de arte magníficas entre ellas, y grandes escritores han sumergido su pluma en estas aguas, como por ejemplo Borges o Cortázar, o para no irnos muy lejos, el lojano Pablo Palacio, que tiene una infinidad de cuentos fantásticos maravillosos, como Antropófago, Brujerías o Las mujeres miran las estrellas. En último lugar, quería dejar una de mis obras favoritas para poder hablar un poco más extensamente sobre ella. Hablo de la trilogía Crónica del asesino de reyes, de Patrick Rothfuss. Esta serie de libros contiene una amalgama enorme de tópicos que se podrían analizar por separado, desde psicológicos, sociales y filosóficos hasta herméticos, mágicos y arcanos. Por lo que hoy solamente me referiré a lo que nos incumbe en el tema del programa de hoy, las hadas, en Crónica del asesino de reyes. El protagonista de esta historia es Quoth, un muy talentoso, inteligente y carismático pelirrojo, músico, aventurero y guerrero. En el primer libro titulado El nombre del viento, lo encontramos escondido y rendido en un disfraz patético de cantinero en un pueblo olvidado. Las miles de acciones y aventuras que ha vivido lo han llevado a ese punto de la tragedia. En esta posada vive acompañado de su aprendiz Bast, un apuesto y encantador joven de cabello y ojos negros azabache. Lo que nadie sabe en el pueblo es que Bast es un ser férico. En este mundo son llamados fatas. Pero, al igual que en nuestro mundo, los seres féricos o hadas no son más que leyendas y tonterías que se cuentan a los niños para asustarlos. Aún así, Bast es un fata. Aunque no se sabe cómo llegó a ser el aprendiz de un humano, de Quoth, pues aún no se publica el último libro de la saga, entonces algunos detalles no se saben con certeza. Pero ahí está, un ser lleno de magia, que ha vivido durante cientos de años, y está ahora escondido con su maestro humano, siendo mesero en una taberna perdida en el mundo. Los fatas en esta historia son seres muy elegantes, fastuosos y poderosos. Además, tienen su propia moral y concepción de la realidad, por lo que su apariencia humana no debería engañarnos. En el segundo libro, El temor de un hombre sabio, aparece otro ser férico. Es muy importante, esta vez un personaje conocido en todo el mundo. En cada leyenda y en cada cantina se han cantado canciones sobre Felurian, la mujer más hermosa, insaciable y sensual del universo. Sus leyendas cuentan que atrae a hombres a sus aposentos y en un delirio de pasión y placer drena sus vidas y sus mentes. La leyenda dice que cualquier hombre que haya visto a Felurian no ha regresado vivo, y si lo ha hecho, está completamente loco. Este personaje jugará un papel muy importante en la vida del protagonista. Quoth estará con Felurian y regresará, gracias a su personalidad y astucia, al mundo mortal totalmente vivo y cuerdo. Pero además será el paso de madurez y crecimiento del chico al hombre. Esta historia se la recomiendo muchísimo. Con ella se aprende muchas cosas. Es una obra llena de sabiduría, conocimientos y experiencias, además de ser una historia que te mantendrá pegado a las hojas durante horas. De esta historia está en desarrollo otros productos, entre ellos una serie de televisión que sería una precuela de la historia relatada en los libros a cargo de Lionsgate. Esta ha sufrido varios retrasos, pero se espera que pronto comience su producción. Además, esta misma compañía tiene planeado adaptar los tres libros a películas y posteriormente desarrollar un videojuego. Todo bajo la mirada y sugerencias del autor, que me parece indispensable en este tipo de trabajos, ya que ellos son los que más saben, obviamente, y muchas veces las adaptaciones tienen problemas por no tener cercano al autor. La música de la serie y de las películas será compuesta por Lin-Manuel Miranda, la estrella y mente creativa del increíble musical Hamilton. Este musical es una maravilla impresionante que todos deberíamos ver, y si es que no lo han visto, vayan ahora mismo a verlo o a escucharlo, porque la música o la ópera es algo así como una ópera rock, pero con hip hop y con una puesta en escena maravillosa. Es digno de verse. Por lo que yo estoy seguro que la música de estas obras será uno de los factores determinantes de la producción de Crónica de un asesino de reyes. Pero hasta que algo de todo esto salga a la luz, vamos a escuchar una hermosa interpretación inspirada en las aventuras de Quoth hecha por los fans. Escuchemos de Danilo Alimo, Felurian Song. Con respecto a las hadas, los cómics y videojuegos no se quedan atrás. En un programa anterior nombré superficialmente al cómic Saga, de Brian Vaughan en los guiones y Fiona Staples en el arte. Esta historia cuenta la vida de una pareja de enamorados, Alana y Marco. Alana es una mujer trigueña, hermosa y atlética con alas en la espalda, mientras que Marco es un guerrero que posee magia y tiene cuernos de carnero en la cabeza. Hasta ahora todo suena muy rosa e inocente, mágico y maravilloso, típico de lo que esperaríamos de un cuento de hadas. Pero Saga es mucho más de lo que aparenta. Las razas de estos personajes están entrelazados en una sangrienta guerra de cientos de años. El odio entre estos dos pueblos se remonta por generaciones, así que el amor de estos dos personajes es extremadamente mal visto. Y por si fuera poco, Alana queda embarazada. Aquí emprende su aventura porque deberán huir para garantizar la vida de su hija. Saga es una historia llena de violencia cruda, situaciones sexualmente explícitas y fuera de este mundo. Por ejemplo, está el romance de dos cazarrecompensas, de Will, un humano, y de Stalk, una especie de híbrido entre una mujer sin brazos con 8 ojos y cuerpo pálido de araña. Ciertamente no es un cómic para toda edad, pero reinventa los estereotipos de la fantasía y los enmarca en esta historia increíblemente cruda y potente. Tanto así que la raza de Alana tiene alas de todo tipo, desde enormes alas de mariposas hasta angelicales emplumadas de águila. Pero las de nuestra protagonista son unas pequeñas alas de insectoide negras que le dificultan el poder volar. Sin duda es una historia que hay que tener criterio para leerla, pero les garantizo que es una genialidad, narrada de manera impecable y desarrollando los factores psicológicos de sus personajes mucho mejor que cualquier drama ganador de Oscars. Las historias no son mejores o peores por el género o la narrativa que tengan. Una vez, un querido alumno en una clase de guión me preguntó si podía escribir una historia en un género que generalmente es mal visto por la élite intelectual del arte y el cine. Me sorprendió que se acerque tan receloso y temeroso para preguntarme eso. Él sabía que al estar en una escuela de cine se espera que haga obras profundas, artísticas e intelectuales. Pero yo estoy totalmente en contra de eso. No de hacer esas cosas, me parece excelente hacer esas cosas, pero también hay que hacer las otras. Las historias no son lo que las contiene, sino lo que cuentan de fondo. Lo único que pude hacer fue alentar a ese alumno para que haga lo que le guste, guiándolo para que esta sea la mejor versión posible de su idea. Los resultados, al menos a mí, me parecieron maravillosos, y quizá esa obra no gane premios en Cannes, pero cuenta una historia que ese chico ansiaba expresar, y creo que toda historia merece ser escuchada. Ahora, escuchemos otra historia, esta vez de una banda amiga, y humildemente con letra de mi autoría. Relata la historia de cómo un pez enamorado de una estrella aprende a volar, a salir del agua y sobrevolar las olas. El pez se va en contra de todo lo que se espera de él y remonta el cielo. Aún así, está muy lejos de su objetivo, solo ha superado la superficie del mar. Pero ese amor tan fuerte y poderoso, esa llama en su interior, lo hizo cambiar, lo hizo ser más y aprendió a volar. Con ustedes, The Hiddenland, el tema Fuego en el alma. Costas he remontado vuelo tras Peter Pan y los niños perdidos repiten una y otra vez que creen en las hadas para revivir a Campanita. Son niños eternos que no han perdido la inocencia y la magia en sus vidas, por eso creen. ¿Pero qué es la magia? ¿Es un hechicero con varita y sombrero puntiagudo lanzando hechizos luminosos? ¿O es un amanecer frío atravesado y rasgado por una lanza de fuego? ¿Es la magia un ser híbrido con tres cabezas y cola de escorpión? ¿O es el movimiento armónico de las hojas de un árbol al vaivén del viento? La magia está ahí, en el día a día, en la naturaleza y en los ojos de la persona amada. Crecer y madurar es importante. Odio cuando dicen que un artista es un niño en cuerpo de adulto porque no es así. Un artista es lo que todo adulto debería ser. Sin miedos, con la capacidad de sorprenderse, crecer y maravillarse. El ego del adulto, de la supuesta superioridad de la experiencia, niega la posibilidad a la gente de ser feliz con lo sencillo de la vida. Los invito este día a olvidarse por un momento de los egos y gritar por la ventana, "Yo creo en las hadas". Recuerden, nunca dejen de soñar.